Voy a quedarme aquí el tiempo que haga falta, esperando la casualidad de mi vida, la más grande. Sí, podría contar mi vida uniendo casualidades. Cuando hace frío, las casualidades van más deprisa.